En noticias nacionales, se conoció en exclusiva por parte de Noticias RCN que Alicia Eugenia Silva será la fórmula vicepresidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Silva fue secretaria de gobierno, jefe de debate y jefe de gabinete en las dos alcaldías de Antanas Mocus en Bogotá. Y en los deportes, el Rayo Vallecano sin Falcao García quedó eliminado de la Copa del Rey con el Betis. Valencia será el rival de los verdiblancos en el duelo definitivo. A esta hora se han aplicado en Colombia 77.655.719 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Está conmigo hoy en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con un éxito del 2002, una canción que es uno de los grandes éxitos de Shaggy, un tema que hizo con la colaboración especial de Brian y Tony Gold. Hey Sexy Lady. Vamos a continuar ahora con algo de disco, un tema de 1978. Una mujer que... que se dio a conocer con la banda Rufus, y es una de las leyendas del R&B, del soul, del jazz, del funk y del disco. Es la gran Chaka Khan, que llega ahora con este clásico que dice así: I'm Every Woman. Get her off the street, ow girl. She likes the boys Acá en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo uno de los más famosos de los 80 y sin lugar a dudas el tema más conocido del maestro Rick James, uno de los grandes del funk, una canción que es funk pero con influencias de pop, de rock, de punk incluso, y es la canción Super Freak de 1981. Vamos a continuar ahora con algo de hip hop, un tema que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en 1992. House of Pain llega ahora con esto que se llama Jump Around. Just party with me, let loose and set your body free. Leave your situation. situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Drama in our life. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito del 2001, el tema más famoso, uno de los temas más famosos hasta la fecha, de una de las mejores voces del R&B de los últimos 30 años, la maravillosa, grandiosa Mary J. Blige. Estaba sonando con Family Affair. Nos vamos ahora a los 80 con un hombre inglés que nos dio mucha música buena, como por ejemplo su versión de I Didn't Mean to Turn You On, sus covers de los clásicos de Marvin Gaye, Mercy Mercy Me y I Want You, y esta canción, un hombre que falleció muy joven, creo que no tenía ni 59 años cuando nos dejó en el 2003, si no estoy mal, falleció producto de un cáncer, y es el maravilloso Robert Palmer. Vamos a recordar su éxito más grande, número uno en 1986, esta canción llamada Addicted to Love. You Sabor de la noche. Well, what's Una de mis canciones favoritas sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con nuestra cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y están oyendo una gran banda de rock que se hizo muy famosa sobre todo en los 70, al comienzo con canciones como esta, que tenían algo de influencia de country, y luego entraría Michael McDonald y llevaría a esta banda en una dirección más orientada hacia el soul de la época. Pero este fue uno de sus primeros éxitos, de 1972, una canción que hace parte del álbum The Captain and Me, los Doobie Brothers con Long Train Running. Nos vamos ahora al año 2001 con la banda de la que salió Gwen Stefani. No Doubt llega ahora con este tema de su álbum Rocksteady. Esto se llama Hello Good. Oh. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno que originalmente fue compuesto y grabado por el rey del timbal, el maestro Tito Puente. Sin embargo, su versión más famosa la hizo Santana en su segundo álbum, Abraxas, de 1970. Oye, ¿cómo va? Nos vamos ahora con un tema de una película, un clásico de 1985. Una película que de hecho fue la primera parte de una trilogía protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson. Y me refiero, obviamente, a Back to the Future, Volver al Futuro. Esta canción fue parte de la banda sonora de la primera, la 1, y fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, el intérprete de esta canción hace un cameo en esa película. Junto a su banda The News llega Huey Lewis con esto que es The Power of Love. Gonna like the Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a una leyenda famosa por temas como It's Not Unusual, por ejemplo, What's New Pussycat, Delilah, She's a Lady, su versión de Kiss, tema de Prince, y es el icónico Sir Tom Jones con una canción que es uno de sus grandes éxitos, un tema de 1999 de su álbum Reload, con la participación especial de Moose T. El tema Sex Bomb. Nos vamos ahora con algo del año 2000. Justamente ayer cumplió años el fundador de esta banda. Bueno, uno de los fundadores y el vocalista, de hecho, Chris Martin. La banda a la que me refiero es evidentemente Coldplay. Y llegan ahora con una canción de su álbum A Rush of Blood to the Head. Esto se llama God Put a Smile on Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time.